Estamos en las 11:37 en esta mañana en vivo de la radio compartiendo información y por supuesto no puede estar ausente la información policial con la voz del subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buenos días. Sí, ya. Buenos días, Carlos. Todavía buen día. Mauricio, ¿cuáles son las últimas novedades? Bueno, en el día de ayer se procedió a la detención de una ciudadana de apellido Machado, Jimena, de 24 años de edad. Hago alusión a esta detención porque es una investigación que venía llevando a cabo la gente de Gabinete de Prevención en base a unas huellas digitales que se levantaron de una tienda que habría sido robada por esta gente en el mes de agosto, la tienda más precisamente Eternity. En base a la huella más la investigación que habría llevando a cabo la gente de Gabinete de Prevención, se procedió en el día de ayer a la detención de una de esta ciudadana, juntamente a un vehículo, un Renault Fluence, quedando imputada por el delito de robo agravado en poblado y en banda. En esta fecha estaría declarando en sede judicial y luego será remitida algún servicio penitenciario femenino o, en su defecto, en una comisaría que cuente con la comodidad respectiva. Claro. Esta investigación, juntamente que se hace con DDI, arranca luego de, bien digo, de una huella digital. O sea que es imprescindible a veces el levantamiento de huellas y el excelente trabajo que habría hecho la gente de Policía Científica. Claro. Más allá de la investigación que hizo la gente de la comisaría. Mauricio, este trabajo de hallar esta persona y también encontrarla fue trabajo de policía local de Saladillo. Exactamente, todo el trabajo lo hace la policía juntamente con Científica. Claro. Bueno, un trabajo, por supuesto, que dio sus frutos, ¿no? Sí, sí. Se lleva tiempo por el tema de los tiempos de la justicia, pero bueno, siempre vamos llegando a los lugares de donde vienen, a donde llegan, claro. o de los presuntos autores también. Sí, ¿no? casi todo termina ahí en el conurbano. Sí. Mauricio, otra pregunta, porque esta mujer no puede haber actuado sola. ¿Se está investigando a si puede haber autores y si hay, sí, lo van a por supuesto, continuar detener la investigación y tratar de detenerlo, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí en la investigación hay dos sujetos más. Es parte de la investigación también si fueron los que vinieron a este pueblo o se manejaron en el rodado Renault Fluence, que también fue incautado por esta intrusión. El rodado en cuestión está incautado en esta sesional y fue el partícipe y cual aparece en algunos videos fílmicos de este medio. También, está bien. El trabajo que también está llevando policía de Saladillo. Exactamente. Perfecto. Mauricio, ¿alguna otra información? Nada más por ahora, Carlos. Muchísimas gracias. No hay por qué, Carlos. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini, aquí en la 106, con, bueno, no es todavía la resolución del caso, pero están trabajando ahí encaminados para tratar de resolver definitivamente este robo que estuvo lugar allí en Eternity Modas, en Moreno, casi Almafuerte, no hace mucho. 11:40, hacemos el cierre y ya volvemos. 106, siempre una canción.